FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Ahí escuchábamos a Enrique Santos Discépolo con su personaje mordisquito, a mí no me lo vas a contar, hablando sobre Perón y lo que significó el 17 de octubre de 1945. Quien también realizó una síntesis, pero desde otra óptica, fue Osvaldo Soriano, donde en su libro No habrá más pena ni olvido hace una síntesis perfecta de lo que es el peronismo. Aún recuerdo la adaptación en el cine del libro del Gordo Soriano, aquella célebre frase que hoy reproducimos nuevamente aquí en esta radio recuperada. Levantá las manos y bajá. Andá la reputa madre que te parió. Sacalo, petizo. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¿Qué pasó, che? ¿Ensucié mucho el pueblo? No te hagas el piola que acá se te termina la cuerda, payaso. ¡Bajá! No. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. Por eso siempre ando dando vueltas por ahí. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese, el delegado. ¡Ah, Fuente! Ah, porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene. Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! La mejor descripción de lo que es el movimiento peronista, el Gordo Soriano, quien también escribió mucho, y hoy vamos a reproducir, dándole inicio a esta editorial, es Osvaldo Bayer, sobre el peronismo y la clase obrera. Y en un artículo escrito en el 2004, más precisamente el domingo 9 de mayo, en página 12, titulado La historia está para aprender, Osvaldo Bayer nos menciona aquello tan repetido de que hay que aprender de la historia, o lo que está en boga últimamente, la capacidad de supervivir del peronismo. Cuando tal vez la pregunta principal sería preguntarse, ¿el menemismo fue peronismo? ¿O es peronismo el kirchnerismo? ¿O es toda una argentinada, donde cada vez tiene más valor aquella definición sorianesca, yo no creo en la política, soy peronista? O más todavía la miguelesca del peronismo es almorzar ravioles con la vieja de los domingos. Sí, tal vez el menemismo es el que más se aproxima a aquel peronismo de Jorge Antonio, de Juancito y los contratos petroleros. Y si no, ¿cómo fue posible que fuera el candidato menemista quien sacara más votos en la última encrucijada del peronismo clientelista y lo siguiera el peronismo de laboratorio kirchnerista? Lo que sí da tristeza es que algunos notables del peronismo de Perón siguen aferrados a cierto lenguaje partidario de los años 40 y mitad de los 50, cuando a la historia se le podía dar una blanqueada de color propio. Por ejemplo, salir ahora a la palestra, el 1 de mayo, reproduciendo el discurso de Eva Perón del 1 de mayo de 1949, donde hace uso de la tercera posición peronista y borra la tradición de lucha obrera, toma palabras de la ultrarreacción de derecha, aquella de la Liga Patriótica Argentina, que salía del Barrio Norte a matar obreros en la Semana Trágica. Además, para ella, el 1 de mayo está para rendirles tributo no a los mártires de Chicago, a los que Evita no nombra en ningún momento, sino al general Perón. Dijo Evita: es con inmensa alegría que vemos a esta muchedumbre apretujada, no con las manos crispadas ni con gesto de rebelión, sino de alegría y batiendo palmas para aclamar a Juan Domingo Perón, el líder de los trabajadores, que fue el hombre capaz de reivindicar la justicia social por tanto tiempo reclamada por los trabajadores de la patria. No habla de la internacionalidad del Día de los Trabajadores, sino de los trabajadores de la patria. No hay ninguna referencia, absolutamente ninguna, a los trabajadores latinoamericanos que padecen en el trabajo de las minas o en el de los interminables campos. Sabemos, dice Evita en ese discurso, que estamos ante un gran hombre, ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la patria misma, porque Perón es la patria, y quien no esté con la patria es un traidor. Los obreros en sus clásicos primeros de mayo jamás habían hablado de patria, sino del internacionalismo proletario. Ese día unía a todos los pueblos del mundo, como decía la canción proletaria. No hay ninguna palabra en ese discurso de Evita por las luchas proletarias ni por sus mártires, hombres y mujeres, muertos en luchas desiguales. No, Evita dice: hoy viene la masa trabajadora argentina a rendir homenaje al general Perón, y desprecia los signos que esa masa obrera había llevado a cabo en una lucha de siglos, dice Evita contra las banderas proletarias. En nuestra patria ya no se entonan himnos extranjeros, sino que se canta el nuestro, y no se enarbolan trampos foráneos, sino que se lleva la inmaculada bandera azul y blanca, la misma bandera que había enarbolado el ejército en las grandes masacres obreras de la Patagonia rebelde, la Forestal y la Semana Trágica. La ultraderecha hablaba del trapo rojo, y el coronel Falcón, jefe de la policía, había masacrado a los obreros el 1 de mayo de 1909 por llevar el trapo rojo en vez de la bandera argentina. Y repetiría Evita: este es un 1 de mayo en el que los obreros han desterrado toda bandera foránea para enarbolar la azul y blanca, la más hermosa de las banderas, la nuestra, de la patria. Las mismas palabras, los mismos símbolos que la ultrarreaccionaria Liga Patriótica usó para asesinar las manifestaciones obreras del principio de siglo que luchaban por las 8 horas de trabajo. No sé lo que buscan los peronistas actuales con reivindicar este discurso de Eva Perón. Podrían hacer centro de su propaganda la obra social que realizó esta mujer. Pero no querer tomar como palabra sagrada todo un idioma que buscó terminar con un léxico de siglos que habían aprendido los obreros en sus desiguales luchas históricas en pos de la dignidad humana. Porque si no, van a terminar elogiando el discurso de Evita en España, en favor de Franco, un fascista de lo peor, fusilador de poetas. O elogiarán el capítulo de La razón de mi vida, donde tanto Perón como su mujer difaman y se burlan de la acción progresista de las mujeres feministas. Sé que algunos peronistas me llamarán gorila. Están equivocados. Gorilas son los que aplaudieron la bestial operación masacre de Aramburu o el cobarde bombardeo de la Plaza de Mayo que hicieron los aviones de la Marina. La falta de autocrítica histórica nos ha llevado a los argentinos en este país de hoy, con políticos mafiosos, funcionarios ladrones y clientelas que dan humentiza a la verdad democrática. Por eso, para mantener los privilegios de logias y patotas, no se toca la historia. Utilizando estas palabras de Osvaldo Bayer, escritas en el año 2004, comenzamos Nunca es tarde, con las diferentes visiones que hay de lo que sucedió el 17 de octubre y de lo que significa el movimiento peronista. Comenzamos con una persona que dio su vida al peronismo, que es Enrique Santos Discépolo, siendo luego rechazado por el sector cultural del momento, y luego a alguien que logró una síntesis del peronismo perfecta, que es el Gordo Soriano, a través de No habrá más penas ni olvido. Así iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. El pueblo salió a luchar con fuerza y con bravura para derrotar a la dictadura. Córdoba y Rosario, Salta y Tucumán, también en Río Negro y ahora en Capital. Ya se puede oír obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. Que el proletariado puede derrotar a la burguesía para instaurar un gobierno obrero, obrero y popular. Se hambre al pueblo, sigue la explotación, la gente toma conciencia de la solución. Agrupaciones clasistas con vigor vamos formando, compañeros de la carne ya en el core están luchando. Vanguardia metalúrgica o mi trinchera, y un solo programa, el de política obrera. Salen a la calle, salen a pelear, y los asesinos no pueden ocultar la verdad evidente de su intención: seguir hambriando al pueblo, seguir la represión. Un partido obrero hay que construir, y el peronismo se derrumbará ante un grito que atronará. Revolución permanente, ese grito será. Ya no queda duda de la solución. Veo marca el camino de la revolución. Veo marca el camino de la revolución. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno,

Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Como todos los lunes, Juan Jiménez nos acompaña en Operación Técnica. Un abrazo desde aquí. Cecilia Rodríguez en Operación Técnica y hoy acompañamiento en producción de Maite Ochoa en esta tarde de esta radio recuperada. Nos llegaron mensajes al 1561-540359. Lucas, un día como hoy, hace 66 años, nuestro pueblo escribía una de las más heroicas páginas de nuestra historia. Saluda a la gesta del 45, a repasar a algunos dirigentes que se proclaman peronistas y han hecho de la tradición una forma de vida. El pueblo está dispuesto a todo, con los dirigentes a la cabeza o lejos de la mafia de los Botacé, los Ciolis, los Gioja y tantos de irrefrenable vocación, le faltó Ifran al oyente, transformadora que expresó el pueblo peronista en aquel entonces. Nuevamente, salud. Lo que menciona Lucas es la síntesis de Bayer. Todo es peronismo. Y me parece que hay que analizarlo desde ahí, toda la historia. Si no, nos quedamos con un fragmento de la película y hay que verla todita, todita entera. Pero gracias, Lucas, por mandar el mensaje aquí al 1561-5403-59. Quien está en la mesa acompañándome es Claudia. Ustedes recordarán que hemos dialogado en muchas ocasiones con ella porque se había realizado desalojo firmado por Radrizani y las estafas en el Plan Federal de Viviendas. Claudia sigue esperando la promesa del intendente Andrés Arregui, que le iba a dar una vivienda y un terreno para instalarse en primera instancia. Bueno, estamos con Claudia para saber cómo está la situación. La última vez la pudiste escuchar hablando con nuestra compañera Cintia Medina, donde no se habían cumplido las promesas del intendente. Han pasado nuevamente una semana de esas declaraciones. Queremos saber cómo está la situación. Claudia, desde ya, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Buenas tardes. Mira, hasta el día de hoy seguimos en la nada, como dije la otra vez. El dedo y la lengua hizo mucho, pero se evaporó. El señor Arregui no contestó nada, no llamó. Hoy me vengo a Acción Social para ver qué es lo del subsidio. Uh-huh. Y me dicen, no señora, dice, usted no tiene ningún subsidio acá. No se le va a otorgar subsidio, dice, porque no. El señor Arregui dijo que por el momento no, porque él ya estaba arreglando las cosas. Y ahí me quedó un balde de agua helada del freezer recién sacada, me cayó encima. ¿Eso te dijeron hoy en Acción Social? Hoy en Acción Social. Y hasta el día de hoy no tengo noticias de nada. Yo sigo en la espera y dije que si esta semana no me contestan de nada, actuaré y haré lo que había dicho. Me encadenaré acá en el municipio, porque al final, al cabo, yo me quedé sin la casa. Me quedé sin plata, sin trabajo por toda esta situación. Y no es bueno para mí, porque yo ya vengo acarreando muchas situaciones y ya te digo, desde el mes de que me desalojaron hasta ahora no tengo una noticia buena, sino siempre son cosas malas. Y lo que te digo, que no bajo los brazos, voy a seguir luchando. Claudia, la promesa de Andrés Arregui era de pagar un alquiler provisorio. Sí, un alquiler que... primero decían que iba a ser de 500 pesos, después dijo que un alquiler de 500 pesos no había, que iba a ser uno de 1.200, 1.800, que él se comprometía como intendente de Moreno a entregarme ese subsidio. Uh-huh. Una vez que yo tenga el subsidio, por más que me entreguen el lote, la casilla con todo lo que incluye eso, iba a cobrar y después sí me sacaban el subsidio, pero ni subsidio, ni terreno, ni casilla, ni nada. Estoy en una casa que al principio me la prestaron, ahora me la alquilan, y rajuñando llegué a pagar el alquiler. Recordaba, cuando te escuchaba atentamente, el día que dialogamos por teléfono, día que tuvieron la reunión con Andrés Arregui, donde me señalabas que creer ya no creías en nada, pero que dejabas como una posibilidad de que se cumpla esto que mencionaba Rey. ¿Cómo analizás ahora que ha pasado el tiempo y que esto no sucedió? No sigo creyendo. A mí, como yo siempre dije, que me gustaban las cosas claras. Como yo soy clara, también pienso que la demás gente puede ser clara. Pero me doy cuenta que son una manga de mentirosos, oportunistas, uh-huh, y que no se puede jugar con la necesidad de la gente. ¿Pensás que esta respuesta de Arregui fue para, de algún modo, calmar las aguas Recordemos sí. que se había llevado la estancia de un escrache al juez de paz, a Juan Francisco Radizales, sí. por los vecinos. Vos estabas acampando frente a la vivienda de en Loma de Casasco. Sí, ¿fue para poner en paños fríos? Sí, fue algo como para poner, hablando mal y pronto, la tapa en la cacerola, que nadie vea la porquería que había. Y lamentablemente esa porquería sigue estando ahí. No se va a vivir nadie en esa casa, pero yo estoy en la calle. Y el juez Radrizani está sabiendo que la casa no está ocupada por la señora Córdoba. ¿Por qué no baja un poquito a la humildad y se fija y dice, bueno, si esta mujer realmente no la necesitó, se la vuelve a entregar a la que la compró? Por algo la vendió la señora Córdoba. ¿Se está investigando la estafa? Mira, la semana pasada voy a UFI 10. Uh-huh. En la UFI 10 me atiende amablemente una señora, después me atendió un muchacho, y me dice, no, señora, todavía está en trámite. Hace más de un mes que estamos pidiendo al juez Radrizani que nos mande los papeles del juzgado y no lo está mandando. Me dice, no sé qué problema hay, pero la verdad que con el juez Radrizani me parece que más de uno está cansado. Y está todavía en trámite y no mandaron del juzgado a la UFI 10. Claro, lo que debemos señalar es que aquí hay que investigar también la estafa. Por un lado está lo del desalojo, la orden sí. del juez de paz, Juan Francisco Radizani, pero también la estafa. Pese a que la mirada del letrado es señalar que el estafado tiene la misma instancia que el estafador, es decir, hacen un delito en este caso en la estafa. O sea, como que me hacen sentir... que nosotros no estamos de acuerdo. O sea que a mí me hacen sentir como que soy la culpable de todo lo malo, soy yo, Claudia. Pero no se ponen a pensar que en el plan federal se vendió la casa. Como no es tan solo mi caso, sino hay muchas casitas que se venden hasta el día de hoy y nadie hace nada. Y como a mí puede ser que me hayan desalojado el juez Radrizani, con la decir que la adjudicataria quería la casa y todo, pero quedó en la nada. En Acción Social en nada, en el IDUAR en nada, el terreno jamás llegó. ¿El IDUAR no está investigando esta estafa? Lo único como que tantas es, otras que se produjeron en el Plan Federal de Vivienda. Lo único que dice, si la gente no viene al IDUAR e informa que compró una casita con los papeles, no podemos hacer nada. Pero ellos jamás pueden hacer nada porque dicen que no tienen gente para tratar todos estos temas. Pero uno va, se sienta, espere señora, ahora la atendemos, vos pasás a un asistente social, creo que son ellas, y te dice, sí, bueno, te abren una carpeta, y esa carpeta ahí queda, y después vos volvés a venir diciendo, no te pagues, que no pagues los papeles amarillos, que pagues, que no pagues, que pagues, que no pagues, y pero nosotros no podemos hacer nada. Y te dice, pero usted sabía que no se podían comprar, no se puede alquilar ni prestar. Pero en uno, cuando tiene una situación de vivienda, no podés ponerte a buscar desde Tierra de la Plata, del municipio, todo eso, para ver si esa casa o ese lote está en las partes legales. Vos lo comprás, como me pasó a mí, por necesidad, una vivienda, para no estar alquilando, por buena fe, me pasa lo que me pasa, ¿entendés? ¿Volviste a llamar a Regui? ¿Te atendió? Mirá, te digo que en estos meses, de la última vez que hablé con Regui, lo llamé, le mando mensajes, casualidad, te corta el teléfono, no te contesta, ¿entendés? Ni decir, bueno, mando un secretario o alguien para decir, mire, señora, el señor Regui la va a atender, o mire, ya está en trámite esto. No, nada. Ni la señora Claudia Sena, como ese día que me dijo, el 20 de septiembre usted tiene su terreno con la casilla y todo lo que va adentro. Hasta el día de hoy, ya estamos a 23 de octubre, que pasó un mes, no pasa nada. No, y además recuerdo en aquel momento que hablábamos contigo que me decías que Arregui había dicho que iba a solucionar esto antes que él se vaya del sí. gobierno. Sí, que sí. lo iba a hacer como Arregui, no como intendente. Sí, eso lo dijo. Y le dije, bueno, yo quiero papeles firmados, pero yo soy una persona, soy un intendente, estoy dando la palabra de Arregui, como si fuese uno de la sangre azul, pero hasta el día de hoy tiene la misma sangre que nosotros y no me dio ninguna solución, ni hablar ni nada, ¿entendés? ¿Te arrepentís de haberle creído al intendente? Sí, la verdad que sí, porque yo creo mucho ¿viste? Pero siempre tengo ese miedo a que me vuelva a pasar desde el día de las desalojo a encontrar toda esta gente mala, y me doy cuenta de que estoy rodeada de gente mala que sigue mintiendo, que sigue humillando al pobre, que sigue denigrando al pobre, y no se dan cuenta que las raíces somos todos pobres, porque en el cajón vos no te llevas la plata ni toda la riqueza que hiciste de vida. El acompañamiento de las organizaciones sociales, ¿cómo se traduce? Porque en aquel momento hubo un fuerte acompañamiento hasta que se llegó a esta reunión con Arregui, donde de algún modo se toma la decisión de aceptar la palabra del intendente. Bueno, hasta el día de hoy hay algunas organizaciones que siguen viniendo a hablar conmigo y a decirme, ¿y Claudia, cuándo pensás? Porque yo dije, yo quiero volver a mi casa, y si no, vuelvo a acampar. Y están esperando que haga ese paso y volver a acampar acá en la ciudad de Moreno. ¿Te da como sensación de esto de, por ejemplo, vos comenzabas a luchar después de la estafa, comenzaste a entender lo que te estaba sucediendo, ¿no? Que eras víctima de una estafa y también reclamar un derecho. ¿Sentís que debieron advertirte las organizaciones sociales de que esta promesa podía pasar lo que pasó? Yo pienso que sí, que tendrían, porque el que está más en, digamos, haciendo el anarquismo acá en Moreno, de todo el palabrerío que lo está haciendo, tendrían que haber dicho y ayudado. Está bien, yo les agradezco, porque hasta el día de hoy están siempre, Claudia, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la lucha? No bajemos los brazos, vamos a la lucha, y tengo esos compañeros. Pero lo que sí no quiero es que vuelvan a seguir estafando a la gente, y estén sabiéndolo las mismas gentes de Moreno, que están las organizaciones para la lucha, no para quedarse sentados. En aquel momento, Pablo Lopardo, cuando también dialogaba con nosotros esa tarde, nos mencionaba que lo veía como una victoria. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿vos compartís esa visión? Yo nunca vi la victoria. La verdad te digo, nunca vi la victoria, porque no me devolvieron la casa. Yo hubiera sabido que era una victoria si me están devolviendo la casa. Ahí sí hubiera dicho, es una victoria, es algo ganado con la lucha del pobre. Pero en ningún momento vi la víctima. O sea, sí me siento la víctima, pero nunca vi la victoria. ¿Entendés? Uh-huh. Y eso es lo que duele. Pero no sé qué victoria. De sentarse a hablar con una persona que te promete y no te cumple, eso es ser una victoria. Para mí no. La victoria es que me hayan entregado mi casa y diga, bueno, nos disculpamos. Esta es su casa. Usted la compró de buena fe. Acá la tiene. Y además lo que sucede es que ustedes han levantado como bandera no solamente tu caso, sino esto se está reproduciendo en el barrio. Sí. La venta de lo que no se puede vender. Sí. ¿Cómo se está trabajando en el barrio para alertar desde tu experiencia lo que te pasó y no vuelva a suceder en Casasco? Y mira, lo que hacemos los vecinos de Casasco, es decir, a la gente cuando vemos, porque calculá que a veces no estamos todo el día en la ventana, pero decir, mira, no la compres. Mirá que te puede suceder lo que me sucedió a mí, o te puede suceder lo que le sucedió a Claudia de la 485, que la desalojaron. Mirá que no es el verdadero adjudicatario, mirá que la vendió varias veces, porque lo mínimo de esas casitas que ya se han vendido son dos veces. Calculá que hay casitas que se vendieron hace 15 veces, ¿entendés? Entonces uno está diciendo, no compres, no las compres, fíjate, te van a estafar. Y hay muchos que dicen, pero con lo que yo pago esta casita, no llego a lo que están pidiendo en una inmobiliaria o por el diario, no llego. Entonces vos ves la necesidad de la gente, que hasta cierto punto puede llegar a juntar un dinero. Y más de eso, viste, no se puede hacer. Uno les dice, les explica lo que sucedió, pero la necesidad de la gente es muy grande. Aparte, si vos te metes en un terreno, te sacan. ¿Entendés? Como pasó ahí en el barrio de Atalaya, que vino la topadora y sacó a la gente, y la gente necesita, y hay terrenos, y no sé cómo el municipio y al que le corresponda los terrenos dice que no hay. Hay terrenos. ¿Por qué no son entregados? Esa es la bronca que a mí me da. ¿Cómo sigue tu lucha, Claudia? Mira, hasta hoy tengo ganas de acampar ya, de que se solucione mi problema, porque yo no puedo estar pensando que el día de mañana no puedo salir adelante con mis chicos, ¿dónde los llevo? ¿Entendés? Porque una familia es echar raíces en un lugar y quedarse, no estar levantando en una maceta y llevarlo de acá para allá, porque no son un objeto, son personas, ¿entendés? Que tienen vida, son criaturas del futuro. Y bueno, yo quiero que me devuelvan mi casa. Y si yo no tengo la solución, yo voy a acampar en el municipio. Claudia, ¿qué cambió en tu vida después de las órdenes de desalojo y toda la lucha constante que llevaste adelante de acompañamiento de los vecinos? Mira, tengo más ganas de seguir luchando, tengo ganas de seguir viviendo, ¿entendés? A pesar de la enfermedad que tengo, quiero seguir viviendo y tener la misma fuerza que una persona de 20 años. Y quiero echar raíces y decir cuando tenga, si Dios me lo permite, sobre todas las cosas, llegar a los 70 años y decir, tengo mi casa y están mis chicos conmigo. Eso, ¿entendés? Y la lucha de no bajar los brazos y ayudar a otras personas que tampoco lo bajen. Que cuando uno baja los brazos, le damos la libertad a los de arriba a que nos sigan pisoteando. Claudia, de ya muchas gracias. Ahí pasada Claudia Torres, una mujer luchadora que ha entendido el porqué de su lucha. Y además, lo interesante de lo que remarcaba Claudia es no bajar los brazos. Recordemos que hay una promesa del intendente Andrés Arregui antes de que se vaya de su cargo, es decir, antes de diciembre. Y había prometido que el 20 de septiembre Claudia iba a tener su terreno, iba a tener su casita alquilada, por cierto, porque iba a ser un alquiler provisorio. Esto no sucedió. Por eso está analizando volver a acampar y hacer visible lo que se quiso ocultar con un acuerdo de palabra. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-5403-59. Vamos a lo que dispone Juan Jiménez, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, acompañada de Maite Ochoa, está haciendo la producción correspondiente. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral.

Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Estamos con Ignacio Vélez, a quien pase a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca Estar en esta radio recuperada. Está aquí en el piso Juan Eugenio Ricci, candidato a intendente de Moreno por el Frente Nuevo Encuentro. Pero antes de hablar con él, vamos a leer un comunicado de prensa que se hizo público. La mesa política del Encuentro de Unidad Popular de Moreno, EUP, junto a los candidatos del espacio en la lista del Nuevo Encuentro Moreno, compañeros candidatos a concejales, Karina Delgado, Julia Antonia Rodríguez, Juan Roca, Lidia Russo, Marcela Colicchio, y los candidatos a consejeros escolares, Pedro Antonio Fleitas, José Luis Toledo, Miguel Sosa y Pedro Brites, ponen en conocimiento del electorado de Moreno la decisión irrevocable de pasar a integrar las filas del Frente para la Victoria, Moreno. Hacemos saber que las renuncias de los candidatos mencionados fueron enviadas en tiempo y forma a los apoderados de la lista, quienes no resolvieron administrativa y legalmente lo que hoy resolvemos políticamente. Por lo expuesto, la lista de Nuevo Encuentro Moreno es una lista ilegítima de cara a los comicios del 23 de octubre, pues lleva en su mayoría candidatos que con antelación de las primarias de agosto manifestaron a través de telegrama su decisión de abandonarla. De esta manera, el Encuentro de Unidad Popular respalda de cara a los próximos comicios la candidatura del compañero Mariano Hues a la Intendencia de Moreno. La mesa de EUP, junto a sus candidatos, informa que dicha decisión fue tomada de manera soberana en el plenario de la militancia desarrollada por dicha fuerza el 1 de octubre del corriente año en la ciudad de Moreno. Entre los motivos que llevaron a tomar la presente decisión se encuentran el exacerbado antiperonismo que el espacio Nuevo Encuentro Moreno reviste y el rechazo contundente que el pueblo de la provincia de Buenos Aires expresó ante dicha alternativa en las elecciones del pasado 14 de agosto. Convencidos que ningún movimiento político de carácter popular podrá erigirse en Argentina si no encuentra en el peronismo la columna vertebradora de dicho movimiento, y con la certeza que ante el nuevo escenario político de Moreno de cara a las próximas elecciones, la lista de Nuevo Encuentro Moreno no representa más que un factor que atenta contra la unidad de todos aquellos que en el marco del proyecto nacional y popular deberíamos forjar para enfrentar a los verdaderos enemigos, los herederos de épocas oscuras de la dictadura, los personeros de la muerte, los que llevan a la presidencia de la nación a quienes tienen la mano manchadas con sangre de nuestros militantes, los amantes de la tortura y los nostálgicos de la represión popular, los responsables de la devaluación regresiva que sumió en las miserias a millones de argentinos, los enemigos de lo público y amantes de los negocios privados. Porque tenemos memoria, porque sabemos de dónde venimos, porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos en dónde estamos, y ese puesto de lucha en el Frente para la Victoria de Moreno, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, Mariano Hues, intendente, mesa política de Encuentro de Unidad Popular de Moreno, con las diferentes firmas, entre ellas de Laura Muñoz y Oscar Retuerto. ¿Qué opinión le merece en primera instancia este comunicado de prensa que tomábamos lectura, Juan Eugenio Ricci, que mencionamos es candidato a intendente de Moreno por el Frente Nuevo Encuentro. Ante todo, un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando. Y la verdad que yo estoy absolutamente sorprendido de la dimensión de la mentira, de la dimensión de la farsa y de la dimensión de la hipocresía. Y me sorprende, a pesar de que este mismo anteponer los intereses particulares a los intereses de Moreno es lo que han hecho en estos últimos 16 años, por lo menos. O sea, eso que dicen ahí ocurrió efectivamente hace 4 meses atrás. Y esos compañeros que se retiraron de la lista, también por un plenario, pero no del 1 de octubre pasado, sino de hace 4 meses atrás, uh-huh, que decidieron retirarse, hicieron un comunicado que lo trajeron también a esta radio, porque quisieron también hacer esta operación, digamos, para las elecciones internas. Bueno, ellos denunciaron eso, que se retiraron, presentaron su renuncia ante el juez electoral, fuera de tiempo y forma, por lo tanto, el juez electoral para las elecciones internas pasadas no los bajó de la lista. Están en la lista, ¿no? No, para las elecciones internas pasadas no los bajó de la lista, uh-huh, porque lo presentaron fuera de tiempo y forma antes del 22 de agosto, del 14 de agosto, que uh-huh, fueron las elecciones, pero fuera de tiempo y forma. Por lo tanto, aparecieron todavía en las boletas de la interna. Uh-huh. Pero después el juez dio lugar, los sacó de la lista. Es decir... A ver, Richard, acomódeme bien. En las primarias están los nombres de las personas que integran este espacio, Unidad Popular de Moreno, y ahora en las de octubre no están. No están, exactamente. No están. Esos nombres no están porque ellos ya renunciaron hace 4 meses atrás. Y aunque en ese momento fue fuera de tiempo y forma, después de las elecciones internas sí tuvo tiempo el juez electoral de sacarlos y fueron sacados. Y por lo tanto no están. De modo que exhumar ese documento y ponerle una fecha de asamblea del, ¿cómo es?, de la fuerza de ellos el primero, uh-huh, de octubre, tiene todas las connotaciones de una operación política para desprestigiar. Lo que está mencionando fuerza. Este documento que tomamos lectura, que en esa fecha de octubre se decidió acompañar a Mariano Güez. Ah, bueno, es decir, pero ya se habían bajado hace tiempo, digamos, de tal modo que la lista nuestra, como ahí dice, bueno, en una parte la lista no sirve. O no. Ilegítima. Ilegítima. ¿Es ilegítima? No, para nada, porque el juez procedió a retirarlos de la boleta, de tal modo que no están, y sus lugares fueron ocupados por los suplentes, digamos, uh-huh, que toda lista lleva justamente para que pasen estas cosas. De modo que no se cae ninguna lista, y este es un episodio que ya pasó hace mucho tiempo. Y yo denuncio que su exhumación, es decir, traer al presente algo que pasó hace 4 meses, no es ingenuo en este momento, sino que justamente porque tienen mucha preocupación con el crecimiento maravilloso que ha tenido nuestra fuerza, que ha sabido en alguna manera, con todas nuestras faltas de recursos y todas nuestras limitaciones, pero nuestra fuerza ha sabido constituirse en una alternativa válida de cambio social y político para el Partido de Moreno. Nuevo Encuentro, eso es lo que significa en este momento. Y va con Cristina presidente, o sea, con el proyecto nacional y popular, uh-huh, con Sabatella gobernador, es decir, con la eficiencia y con la ética de gestión de Sabatella, y con este que les habla, que tengo una no corta, larga trayectoria en el peronismo, es decir, que no sé de qué gorilismo están hablando. Discúlpeme, está en línea Laura Muñoz, así que vamos a estar también dialogando con ella para empezar a entender esto que estamos tratando en el día de hoy, en esta tarde. O para complicar más las cosas. Laura Muñoz, Fernando Ochoa lo saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estábamos tomando lectura de aquí desde la radio de este comunicado de prensa donde ustedes informan que el espacio Encuentro de Unidad Popular de Moreno va a acompañar a Mariano Güez. Pero también mencionan que es ilegítima la lista de Nuevo Encuentro. ¿Puede explicarnos qué lleva a motorizar este comunicado de prensa a días de realizarse las elecciones? Sí, sí, cómo no, totalmente. ¿Puede bajar la radio? Sí, dame un segundito que paso al otro teléfono. Está bien. Bueno, ahí está escuchando la radio, parece. Para empezar a entenderlo, en estas operaciones, como bien lo señalaba Richie, nosotros hacemos periodismo y queremos escuchar también qué lleva a este comunicado de prensa. Laura Muñoz, ¿me escucha nuevamente? Eso. Sí, sí, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Me puede explicar entonces lo que le preguntaba? Sí, sí, cómo no. Bueno, primero buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el llamado que me hacen, así aclaramos algunas cosas. Sí, el comunicado fue hecho por nuestro espacio político, el Encuentro de Unidad Popular. La decisión fue tomada por asamblea. Y vale aclarar algunas cuestiones. Primero, que no se trata de una operación política en los términos que el Bebe Richie expone, porque si nosotros hubiésemos querido tomar o hacer una operación política para desprestigiar esa lista, no hubiésemos buscado el mecanismo legal. Y vale aclarar que en realidad lo que buscamos nosotros primero fue, nosotros expresamos la decisión de retirarnos por los motivos, y tal cual lo expresamos en el comunicado del día 30 de julio, que nos sacaran de la lista, me sacan a mí y no al resto de mis compañeros. Eso ya estaba claro. Nosotros buscamos la vía legal, así que no sé por qué se nos acusa de una operación política. Por supuesto que todas nuestras acciones son políticas. ¿Y por qué exponen en este documento que la lista de Nuevo Encuentro Moreno es una lista ilegítima? Sí, sí, porque todavía al día de hoy hay compañeros nuestros que ocupan esa lista. Sacaron algunos, pero no sacaron la totalidad. Por ejemplo, Pedro, ¿quién ocupa Antonio la lista? Antonio Fleitas, candidato consejero escolar, compañero del Encuentro de Unidad Popular, integrante de Marcha Grande. Julia Antonia Rodríguez, compañera del Encuentro de Unidad Popular, compañera de Marcha Grande. José Luis Toledo, compañero del Encuentro de Unidad Popular, compañero de las mesas peronistas. Así que, si estos compañeros, que en el jueves estuvimos todos juntos, que tomaron la decisión por asamblea el 1 de octubre de seguir en nuestro, de seguir militando y ya no dentro del espacio de, o sea, aclarar que no teníamos nada que ver con el Nuevo Encuentro, y siguen estando en la lista, cuando nosotros buscamos la vía legal, ya que políticamente no habíamos obtenido respuestas en su momento, entonces dígame si esta lista, si esos compañeros no están ilegítimamente ahí, por decisión de ellos no están. Aquí Richie le quiere responder, así que están los micrófonos abiertos para que ustedes tengan un diálogo en el marco del respeto, claro está, estamos en una radio haciendo un programa, respecto a esto que estaba señalando. No, eso no tengas. Lo que usted menciona es que no hay nadie en la lista de este espacio, pero aquí Laura Muñoz dice todo lo contrario. Mi apreciada Laurita Muñoz, buenas tardes ante todo para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si hay gente de tu grupo en la lista es porque el juez electoral no ha procedido a sacarlos. Si el juez electoral no ha procedido a sacarlos es porque no ha constado ante él la renuncia. O en última instancia es una cuestión que tiene que ver con el juez electoral. De ninguna manera tiene que ver algo con el Nuevo Encuentro. Y de ninguna manera esto pone en riesgo la lista absolutamente. Es decir, hubo un conjunto de compañeros de tu grupo que hizo una renuncia formal en su tiempo y en su forma, digamos. Sí. El juez electoral, después de las elecciones internas, procedió de acuerdo a lo que él le pareció. Si lo hizo completa o incompletamente es una cuestión que ustedes deberían dirigirse al juez electoral, a la justicia. Vos esto lo sabes perfectamente porque estás estudiando Derecho. De modo que salir a decir en público que la lista corre algún tipo de riesgo me parece que no se ajusta a Derecho. Bebé, es decir, que no estás diciendo lo que jurídicamente te dictan las leyes, sino más bien otra intencionalidad tema, es la que te mueve a estar diciendo esas cosas. El tema es el siguiente, Bebé, que nosotros en ningún momento ponemos o decimos o salimos a poner en riesgo la lista que vos encabezás. Eso es una cuestión de ustedes. Nosotros no militamos para después tener que resolver las cosas judicialmente o legalmente, o que decida un juez electoral lo que se tuvo que haber resuelto políticamente. Nosotros somos militantes políticos. No, ahora, pero vos, pero esto vos nosotros estás te lo planteamos, diciendo pero déjame hablar, Bebé. Ustedes están diciendo que dejame la lista hablar, del Bebé. Nuevo Encuentro es una lista ilegítima. Eso es muy. Pero desde el momento, compañeros nuestros, si ahora te retractás, bueno, eso es otra cosa. No, me estoy retractando para nada de lo que estoy diciendo, para nada. Lo que te estoy diciendo es que nosotros, el día 30, ante todos los motivos expuestos por nosotros, y que vos ya lo sabés, decidimos retirarnos del espacio de Nuevo Encuentro. En julio, fue primero una decisión política, que ni vos ni ninguno de los demás integrantes la tomaron como tal. Al contrario, esperaron hasta último momento, no sé si por el temor de que retiráramos los avales o todo lo que nosotros habíamos hecho para que hoy vos estés como candidato de Nuevo Encuentro, y nosotros buscamos una salida política. Ahora, en ningún momento a nosotros se nos dio respuesta ante eso. Esperamos hasta el último día y el último día tuvimos que resolverlo legalmente y llevar a que todos nuestros compañeros renuncien. Fueron a la elección del 14 de agosto con candidatos nuestros, del Encuentro de Unidad Popular, cuando ya habían manifestado la decisión de retirarse de dicho espacio. Y ante eso nadie salió a decir nada. Nadie. Nosotros tuvimos que salir a poner la cara con a la gente que nos dio el aval, a los compañeros de nuestras organizaciones territoriales, a todos. Ustedes se callaron toda la boca. Entonces, como si ustedes continúa, hicieron una conferencia esto de continúa, prensa, ustedes esto hicieron. Todavía esta lista sigue siendo ilegítima porque ahí hay compañeros nuestros. Ahora, yo quiero creer que vos sabés quiénes son los compañeros que llevas en la lista. No, si no lo sabés, estamos lo que, en un problema. Lo que me cuesta mucho creer es que Pedro Antonio Freitas es compañero nuestro. Laura, que Julia Antonia Muñoz, Rodríguez es Laurita, compañera nuestra. Lo que me cuesta mucho creer es que hayas cambiado tanto no, de opinión, Richie, en tan poco tiempo. Para consultarle. Realmente, pero ahora déjame, por favor, que yo te diga lo que a mí me parece, porque vos hablaste extensamente y yo te escuché. Mirá, ustedes en el mes de julio, no sé cuándo fue, aproximadamente el mes de julio, tomaron la decisión de retirarse. Después fueron al juez electoral, hicieron las presentaciones. ¿Cómo corresponde? Después, no, fuera de tiempo y forma, digamos, porque el juez electoral, no tuvo tiempo de sacarlos de las boletas, de tal modo que ustedes efectivamente aparecieron en las boletas de las elecciones internas el 14 de agosto. Después de esta fecha, el juez electoral sí tuvo tiempo. Entonces procedió a sacarlos a todos, tal cual ustedes lo solicitaban, nombre y apellido de cada uno, y a reemplazarlos por los suplentes de la lista. Y esta lista tiene entonces todos los suplentes. Bebé. Todos los que no renunciaron, no hay por qué sacarlos. Bebé. Pero Richie, de tal modo están los que compañeros todo que acto están jurídico... Bebé. Sí, están invítalo esos compañeros, a Pedro pero Freitas, eso porque, a ver si te acompaña alguna, no alguna reunión. Invítalo a Pedro Freitas, a Julia, a José Luis Toledo, a ver si te acompañan. Pero cómo no, debate, y con mucho gusto. A ver si te acompañan a algún lado. Pero cómo no, y con mucho gusto. Lo que pasa, Laura, que esto, y vos lo sabes perfectamente bien, persigue otras intenciones, porque a unas semanas de las elecciones, donde la lista de Nuevo Encuentro está ganando espacios rápidamente y por suerte y entusiasmadamente en todo el partido de Moreno, es decir, empieza a constituirse en un peligro para el poder oficial, y casualmente ustedes que ahora están, y yo respeto esa decisión, jugando con la lista oficial, salen a exhumar, es decir, a traer al presente un hecho que ocurrió hace 4 meses, me parece que no con otras intenciones más que confundir, y encima bebé, usando un término que dicen que la lista es ilegítima. Bueno, pero eso es una acusación muy fuerte, muy fuerte. Vos sabés la intensidad que tiene esa acusación, porque has estudiado. Vamos a hacer una cosa, le responde y yo luego le quiero hacer una consulta a Laura Muñoz, sí, para luego continuar también la entrevista con Richie. Listo. Comprendiendo los diferentes argumentos, porque si no se hace un torbellino de palabras y no empezamos a entender. Está bien. Primero, Fernando, déjame que le responda al bebé. Si el Nuevo Encuentro está creciendo y está ganando espacios en Moreno, la verdad que lo felicito. ¿Sabe por qué? Porque después de todo colecta votos también para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que si están creciendo, felicitaciones. Y para Sabatella y nosotros, para el partido Moreno. Segundo, nosotros no jugamos. Nosotros militamos en política. Y es lo que siempre hicimos en toda nuestra vida. Y segundo, casualidades no existe. También tomamos una decisión política y es la de estar dentro del Frente Peronista para la Victoria. Recuerdo que en febrero usted estuvo aquí en esta radio, sentada, realizábamos una entrevista junto a mi compañero Rubén Bustamante, y fue muy crítica sobre la figura de Scioli y también sobre lo que sucede en el Frente para la Victoria en Moreno. ¿Qué lleva a explicar ahora esta posición de acompañar a Mariano Hues? Y te lo explico sencillamente. ¿Puede explicármelo? Porque recuerdo palabra por palabra de lo que usted sí, me dijo sí, sí, sí. en el mes de febrero. Sí, yo también las recuerdo. Con Con la gestión de Scioli sigo sosteniendo las mismas críticas. Uh-huh. Las mismas críticas, así que si las sabés y sí, te la acordás, sé. Bueno, no hace falta que las digas. Sigo sosteniendo las mismas críticas. Con la gestión de Mariano, con el gobierno de Andrés Arregui y su gestión, y el compañero Mariano West, también tenemos, seguimos teniendo diferencias. A ver, dígame las diferencias, para empezar diferencias. A entender. ¿Cómo? Sí. Dígame las diferencias, sí, a ver si siguen manteniéndose. Seguimos teniendo las mismas diferencias que te repetí en su momento, las seguimos sosteniendo. Una gestión agotada, funcionarios que no nos gustan, uh-huh. concejales que a perpetuidad quieren mantenerse en el Consejo Deliberante, pero una cosa es tener diferencias y otra cosa es traicionar los principios que guiaron toda nuestra militancia. Está bien, usted está diciendo que es una gestión agotada. Es el mismo modelo el que se reproduce, le digo, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero ¿sabés lo que entonces, sucede? ¿Sabés lo que sucede? Si nosotros buscamos una alternativa dentro del proyecto nacional, o sea, porque vos podés disentir conmigo en lo ideológico uh-huh. y lo respeto, ¿me entendés? Pero yo siempre sigo dentro del proyecto nacional. Lo buscamos a través de Scioli, y de a través de Sabatella, perdón. Uh-huh. Y terminó teniendo peores prácticas que la que nosotros le criticábamos al PJ, con todas estas cuestiones. Ahora bien, no estando ya en el nuevo encuentro, tenemos que seguir dentro del Frente Peronista para la Victoria. Porque acá en Moreno quedó bien claro que se abroquelaron. Primero, a muchos los unió los sueños de perpetuidad detrás de la figura de Claudia Seff, que está en sintonía con lo más conservador a nivel nacional. Laura Muñoz, ¿cuánto tiempo usted estuvo en las filas de nuevo encuentro en Moreno, el espacio Unidad Popular de Moreno? El Encuentro de Unidad Popular uh-huh. y de diciembre del año pasado. Lo que pasa que como fuimos muy resistidos, tanto por el... ¿Y no se dio cuenta anteriormente de que iba a ser así, lo que usted no, está criticando? No, para nada. La verdad que no. Si te digo que sí, te miento. Para uh-huh. nada. Para nada. Nosotros estábamos convencidos, esto es lo que duele, nosotros estábamos uh-huh. convencidos que el nuevo encuentro iba a ser el espacio progresista que tanto buscábamos. Que lo podía diferenciar de las prácticas que nosotros les criticábamos al PJ. Pero la verdad que nos equivocamos. Y aparte nosotros, y lo tenés al bebé al lado, fuimos resistidos hasta por él mismo en el cierre de lista. Y después de todo llegamos a la conclusión de que acá, de Ushuaia a La Quiaca, no hay espacio posible para ningún progresismo que no incluya al peronismo. Uh-huh. Pero algo pasó, porque yo le mencionaba, usted tuvo tiempo, para nada se lo imaginaba. Entonces, ¿qué ocurrió para que se modifique esto que usted me está manifestando ahora, acompañamiento a la lista que lleva en cabeza Mariano West? Y bueno, vos sabés cómo fueron los hechos, tanto a como llegamos nosotros, entramos a militar en el nuevo encuentro, a llenarlo de contenido, a buscar por todos los medios posibles hacer crecer ese espacio. Pero bueno, ellos se manejan con prácticas que desde arriba te quieren armar lo que se tiene que decidir por consenso abajo. Uh-huh. Como para que te des un... O sea, te podría enamorar un montón de cosas. Pero en definitiva, lo que nosotros le criticamos al PJ acá es peor. ¿Y con qué prácticas se maneja? Y aparte, quedó demostrado en las urnas el rechazo que tuvo en la provincia de Buenos Aires, sacando un 4,5%. ¿Y con qué prácticas lleva adelante, por ejemplo, el candidato Mariano West su candidatura? Y seguramente, mira, nosotros no participamos del armado. Uh-huh. A ver, si lo que vos me estás queriendo decir es que nosotros... Yo no le estoy queriendo decir nada, le estoy consultando. Bueno, yo te estoy contestando. Uh-huh. Si vos querés que yo te diga si estoy de acuerdo o no con las prácticas, ya te he dicho un montón de veces que no. Uh-huh. Por eso decidimos militar en el nuevo encuentro. Si no hubiésemos estado, o si, como dice el Bebe Richie, si nosotros hubiésemos querido hacer una operación política, mafiosa, no sé cómo le llama, no hubiésemos buscado la vía legal y desde entonces hubiésemos estado en el Frente Peronista para la Victoria y nos hubiésemos encolumnado a través de Mariano West. Todo lo contrario. ¿Lo considera un mamarracho todo lo que ocurrió antes del mes de julio y ahora a próximos días de realizarse las elecciones? Y a mí, yo lamento todo lo sucedido. No sé si mamarracho o no, pero la verdad que lamentable. Lamentable para el pueblo de Moreno, que necesita opciones. ¿Y qué piensa que va a pensar la gente? Y la gente está... Porque, digamos, por las posiciones expuestas aquí en estos micrófonos, y uno le va a costar creer. ¿Cómo? A uno le va a costar creer en lo que se menciona. Mira, Fernando, uno con la verdad va a todos lados. Uh-huh. Yo tengo la verdad. Nosotros en ningún momento buscamos perjudicar a nadie. Simplemente somos militantes, tomamos decisiones políticas, tal cual fue la de retirarnos de nuevo encuentro y tal cual fue asumir que tenemos que seguir dentro del Frente Peronista para la victoria. Más allá de las diferencias en cuanto a las formas y prácticas que podamos tener con hoy, quien encabeza hoy la lista del Frente a nivel local. Laura Muñoz, de allá, muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la referente del Encuentro de Unidad Popular de Moreno, hablando también con Richie. Ahora retomamos algunos de los conceptos que empezamos a tener como información. Usted mencionaba que no había nadie de Unidad Popular de Moreno en esta lista. No, claro. De los que formalmente han firmado la renuncia, no hay nadie. Todos esos, supuestamente, el juez electoral... Esta es una tarea judicial, ¿no? Uh-huh. Es decir, que excede... Pero Laura Muñoz mencionó con nombre y apellido a algunos de los compañeros. Sí, sí, pero quien tiene que retirarlos es una función judicial, es el juez electoral. Entonces están en la lista. Bueno, ella dice que hay algunas personas que están. Uh-huh. Ella dice que hay algunas personas que están. Todas las que formalmente entregaron la renuncia no están. Por ejemplo, sí, Pedro Antonio Fleitas, ¿está? Sí, está. Sí, está. José Luis Toledo, ¿está? Sí, está. Y el tercero, que es una chica que se llama Rodríguez, ¿no es cierto? Uh-huh. Están. Julia Antonia Rodríguez. Sí, están. Entonces, bueno, esos, están. Sí, claro. Ahora, esos debe ser que no formalizaron la renuncia. Esto es lo que te digo. El juez electoral sacó de la lista a todos aquellos que formalizaron la renuncia, los que renunciaron. Si uh-huh. estos muchachos no renunciaron y después los ponen ahí en ese comunicado como que renunciaron, es otra cuestión. Pero ante la justicia no deben haber renunciado, porque el juez electoral procedió a reemplazar todos los renunciantes. Es así. Y nos entregó la nueva boleta, digamos, con toda la gente, es decir, depurados todos aquellos uh-huh. renunciantes. Es decir, no pueden... Ahí tenemos un problema de sonido, no sé qué ocurre. Ahí está, se ha mejorado. Problemas bueno, técnicos que teníamos. No pueden hacernos cargo de una cuestión que tiene que ver con la justicia. Esta es una cuestión jurídica. Uh-huh. Es decir, ellos tienen que reclamar ante la justicia. Pero aún así, de ninguna manera la lista queda en una posición ilegítima, para nada. Si hay alguien que quiere renunciar, nunca es tarde para hacerlo. Puede hacerlo ahora, digamos. Y después del 23, el juez dará lugar, y esos se bajarán y ocuparán su lugar los suplentes. Esto es así, aquí y en toda la República Argentina, digamos. Le consultaba a Laura Muñoz y le hago la misma pregunta. ¿Lo considera un mamarracho todo lo que estamos relatándolo desde aquí? Porque el oyente que está escuchando se preguntará. No, ¿y entonces? No, yo lo que pasa es decir, mi sorpresa, como antes te decía, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo sinceramente que hoy la política es más especulación que espíritu, es más cálculo personal que proyecto colectivo. Entonces, si a mí no me combino en una fuerza y otro me ofrece algo mejor para mi individualidad, digamos, y yo me paso al otro lado, después lo fundamento de la forma que pueda, digamos, pero la realidad es esa. Nunca deja de sorprenderme esa la magnitud de la individualidad que está tomando la política. Para mí, la política es la capacidad de hacer pronunciamientos colectivos, desde uh-huh. la subjetividad de cada uno y desde la individualidad de cada uno, pero pronunciamientos colectivos. Y yo creo que ese es el espíritu que animó a San Martín y que animó a Belgrano y que nos anima a nosotros también. Pero eso para mi desazón y para nuestra desazón y para los que amamos la política como algo que está más allá de todo interés particular, sino por sobre todo lo primero es el interés colectivo, no deja de sorprendernos mucho, porque está pasando mucho eso. Pero eso, esa política tiene responsables. En Moreno ha habido compradores de gente. Es decir, ha habido sistemáticamente dirigentes peronistas especialmente, que han, o llamados justicialistas, digamos, uh-huh. falsamente peronistas y falsamente justicialistas, que se han largado a comprar a los compañeros por una cuestión que no tiene que ver con los intereses políticos. Nos llama Juan Carlos Roca, que es uno de los candidatos, me dice la producción, es así el esposo de Laura Muñoz. Inmediatamente hablo con él. Roca. Sí. Sí, dígame. Sí. Porque a mí ya me está agotando este bochorno. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. La verdad que es de terror lo que estamos escuchando de este señor, porque la verdad... En la lista que quedaron, él lo dijo bien, lo confirmó, Pedro Fleita, Toledo, José Luis Toledo, y Rodríguez Julia. Sí, me lo dijo su compañera Laura Muñoz también. Sí, pero acá está en la lista, yo tengo la lista actualizada, y que si ellos la sacan a Rodríguez Julia, se le cae la lista porque está en el lugar que tiene con tener la mujer, ¿vio? Y no tienen suplentes. Esta es la lista que nosotros acabamos recién de recibir. Pero más allá de todo esto, hay que decir la verdad. No es que inventar, ni que vendimos, ni que compramos. ¿Por qué jamás? Porque si vamos a hablar de esos temas, como dice que nos pasamos como que fuimos mejor ofrecidos, él, sin embargo, hizo lo mismo también cuando estuvo con Pino Solana. Él también estuvo ahí. Y cuando no le dieron lo que quiso, se fue. Hoy dígame dónde está. Lo fue a buscar a Mariano también. O sea que nosotros no queremos entrar en ese conventillo, pero la verdad que es una cosa de loco. Digo que con el comunicado de prensa ya entran en un conventillo. Bueno, esto, pero hay que decirlo. Lamentablemente no tenemos las posibilidades nosotros de dinero como para salir a los medios nacionales, porque a nosotros no hubiese gustado. Porque esto se tapó todo y, bueno, es lo que organizan ellos. O sea, el día que se cerró la lista se pagaron todos los teléfonos de ellos. Después que salió la lista a rodar a la calle, empezaron a llamarnos qué pasaba, qué no pasaba. Pero mientras tanto ellos también hicieron un bypass como... Llamar y nadie nos atendía. O sea que esto es realidad. Y si estamos dispuestos a hacer un debate personalmente, a donde sea, porque nosotros estamos con la verdad. Nos costó mucho participar, ser aceptado en ese espacio donde queremos militar y, bueno, es lo único que sabemos hacer. No somos negociadores, no vendemos, no compramos nada. Por eso nos suceden estas cosas. Bueno, Roca, ya muchas gracias. No. Hasta luego. Bueno, a mí... Sinceramente ya me está agotando este tema y calculo que a los oyentes que están del otro lado lo deben estar analizando también. Para ir finalizando, Richie, usted mencionaba algunos aspectos de los candidatos, de este comunicado de prensa. En esta adhesión, ¿ustedes llevan en la lista a Andrés Arregui como diputado? En la parte donde va, nosotros vamos con la lista de Cristina, es decir, somos justamente... La adhesión a la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, una opción en el Partido Moreno porque vamos justamente con la lista de Cristina y con su lista completa de diputados nacionales y senadores nacionales. En esa lista está Rey, claro. Nosotros adherimos a esa lista. ¿Y cómo se entiende entonces la visión crítica que hay hacia la gestión de Moreno cuando... Como candidato a la que ustedes adhieren está el diputado actual intendente de Moreno, que es esta gestión que mencionaba Laura Muñoz. Sí, eso no es fácil explicar. Nosotros adherimos al proyecto Nacional y Popular. Y ese proyecto Nacional y Popular, que para nosotros encarna Cristina, lleva como candidato a diputado nacional al exintendente Moreno. Bueno, estas son cosas... que pasan y difíciles de explicar, digamos. Pero nosotros adherimos al proyecto Nacional y Popular que lleva a Cristina. Después, en la candidatura a gobernador, Martín Sabatella. ¿No es una contradicción esto que no se puede explicar, por ejemplo, la candidatura de Arregui como diputado? Bueno, no es sencillo explicarlo. No es sencillo explicarlo porque uno tiene... una crítica muy fuerte, digamos, a la gestión de estos últimos 16 años, de los cuales Arregui y Güez tienen mucho que ver. No es sencillo explicarlo, pero yo creo que sí se explica diciendo que adherimos al proyecto Nacional y Popular, que tiene, por supuesto, sus complejidades, sus cosas que hay que mejorar, no solamente la presencia de Arregui en la lista, es una de las cosas que hay que mejorar en ese proyecto Nacional y Popular, y nosotros justamente estamos adhiriendo a esa lista por todo lo que le falta a esa lista, por todo lo que necesita y por todo lo que hay que enriquecer. Y es por eso que nos entusiasma mucho, porque nos parece que nunca, desde hace muchísimos años atrás, se han dado estas posibilidades, no solamente en la República Argentina, sino en el Partido Moreno, como para producir los cambios que necesitamos. Están dadas, son inéditas estas posibilidades. Y es por eso que nosotros adherimos a la lista del proyecto Nacional y Popular, aún con la presencia de Arregui ahí. Me parece que eso y otras cosas más son elementos y cosas que hay que mejorar y factibles de mejorar. Richie, ya muchas gracias por estar aquí. Lo íbamos a convocar en los próximos días porque íbamos a hacer un debate y seguramente lo estaremos haciendo con los candidatos que quieran acercarse aquí a esta emisora para hablar de propuestas y también de diferencias en las propuestas. Así que desde ya muchas gracias. Bueno, no, al contrario. Yo lo que quiero decir, fuera ahora de toda confrontación y toda cuestión, uno se enoja un poco cuando ve cuando no se usa la verdad, ¿no? Cuando no se habla con, es decir, o cuando hay alguna intencionalidad manifiesta pero no se pone adelante, digamos, ¿no? Y hay que descubrirla y uno se calienta, digamos, porque en realidad da un poquito de bronca todo eso. Pero lo cierto es que lo que está pasando en el Partido Moreno ahora es que nosotros aparecemos realmente como una opción y hemos crecido mucho en estos últimos tiempos. Y yo creo que hemos causado algún resquemor en la fuerza oficialista, que ve con temor que entren algunos concejales que ellos pensaban que no iban a entrar. Entonces, me parece que todas estas acciones que están ocurriendo, por ejemplo, exhumar, como te decía antes, es decir, traer al presente algo que pasó hace 4 meses atrás, algo que no tiene actualidad, digamos, porque forma parte del pasado, ya que el juez electoral ya se pronunció, me parece que tiene intencionalidades políticas y para nada jurídicas. Bueno, muchas gracias, Richie. No, al contrario. Nosotros continuamos muchas nunca tarde ustedes, de la siguiente manera. ¿A dónde ir? ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde. Bueno, lo que debemos señalar, no lo mencioné en el momento porque si no se iba a extender la entrevista más de lo que se extendió, que era que es un tema actual, porque el comunicado de prensa apareció en estos días mencionando el acompañamiento a las filas del intendente de Moreno, la candidatura del intendente Moreno, de Mariano West, por parte del Encuentro de Unidad Popular de Moreno. Y luego, todo lo que pudiste escuchar de los protagonistas. Mucho ruido, demasiado ruido. Y entre el ruido no se entiende nada, o sí, en este caso se entiende. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, invitándote a escuchar un trabajo realizado por nuestros compañeros de Mucho Palo para que aprenda respecto a los procesados por el Parque Indoamericano. En este caso dialogaron con Luciano Narduri, de la Corriente Clasista y Combativa, explicando cómo está la situación actual. Recordemos que la semana pasada se realizó una movilización por el desprocesamiento de Diosnel Pérez y Luciano Narduli y todos los compañeros perseguidos por luchar. En este comunicado, en el Parque Indoamericano y la criminalización de la pobreza, los abajo firmantes deseamos expresar nuestra profunda preocupación en el marco de la reapertura de la causa que fue iniciada en el fuero penal, contravencional y de faltas de la ciudad contra los referentes de las organizaciones sociales que participaron en diciembre de 2010 en los acontecimientos del Parque Indoamericano. Como es de público conocimiento, luego de días de graves incidentes en los cuales murieron 3 personas, los gobiernos de la ciudad y la nación anunciaron en conferencia de prensa un plan que resolvería el conflicto que le dio surgimiento a la toma, el déficit de acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo anunciado el 14 de diciembre de 2010 contemplaba la presentación de un plan integral de viviendas que diera solución a la problemática habitacional de la ciudad en un plazo de 120 días. El financiamiento para la implementación del mismo correría por partes iguales, por cada peso que invirtiera la ciudad, la nación pondría otro tanto. Estos anuncios fueron solo promesas y hasta ahora no se ha dado a conocer ningún plan que tenga por finalidad hacer efectivas las medidas anunciadas. Además, respecto de las 3 personas asesinadas, no ha habido avances que dieran cuenta de quiénes fueron los responsables penales de estos hechos. Sin embargo, sí ha habido avances de profundizar la criminalización de la pobreza y de la protesta social. En efecto, la única política implementada en relación con los sucesos de diciembre pasado consistió en el accionar del Ministerio Público Fiscal, iniciando causas penales contra los referentes de las organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda. Contrariamente con lo solicitado por la Fiscalía, la jueza de primera instancia determinó la inexistencia del delito de usurpación del Indoamericano, bajo el entendimiento de lo que sucedió en diciembre excedía el marco del derecho penal y que se enrolaba en una cuestión social. De esta manera, y a pesar de contar con una resolución judicial que expresamente determina la inadecuación del derecho penal en estos casos, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad insiste en juzgar a los referentes sociales que participaron del proceso, apelando la sentencia y solicitando el apartamiento de la magistrada. Bueno, y es extenso este comunicado de prensa que piden el desprocesamiento de Daniel Pérez y además también de Luciano Narduli, de la Corriente Clasista y Combativa, quien habló con nuestros compañeros de Mucho Palo para que Aprenda, programa que se emite los domingos aquí en esta emisora, y dijo lo siguiente. Que bueno, nosotros nos hemos presentado, tanto Dionel como yo, Dionel Pérez, dirigente de la Villa 20, del movimiento Darío Santillán, de frente de Darío Santillán, y lo que hemos hecho fue una denuncia, hicimos un alegato político ahí, denunciando la persecución a que están sometidos no solamente nosotros, sino más de 4.000 a 5.000 compañeros que están procesados precisamente por luchar. Uh-huh. Bueno, fue así, acompañado con la movilización de la capital solamente, de los compañeros de la capital, y bueno, hicimos esa presentación, esa denuncia, después con los familiares de los asesinados fuimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre comillas. Sí, por supuesto. A entregar una nota bueno, pidiendo, acusándolo de responsable de, al gobierno nacional, junto al de Macri, haber operado junto en el asesinato de los tres compañeros del Parque Indoamericano. Entonces, por ejemplo, hace pocos días lo detuvieron a Sobrero, ¿no es cierto? Donde están procesando no solamente a aquellos que piden trabajo, sino a aquellos que pelean por la vida, por el tema de la ecología, en el caso de los de la gente de Guaychú, ¿no? Seguimos escuchando de ahora la última parte de la entrevista realizada por nuestros compañeros de Mucho Palo, Pa' que aprenda, programa que se emite aquí en esta radio recuperada. Entrevista a Luciano Narduli, uno de los procesados por lo que sucedió en el Parque Indoamericano. Pregunta de nuestro compañero Castillo, respuesta de Narduli. Por los tres compañeros asesinados por las fuerzas represivas no hay absolutamente ningún procesado. ¿Es no, así no, eso? No. Sí, lo que pasa es que son rápidos para procesar a aquellos que salimos a hacer nuestros los reclamos de la gente, nos solidarizamos y nos ponemos al frente de la lucha de los reclamos. Uh-huh. En realidad hubo tres muertos y parece ser que para el gobierno nacional los muertos son, es decir, los asesinados son un estorbo. A tal extremo que Schocklender, siendo abogado en su momento de por el asesinato de Churapuña, de Romero y Churapuña, sí, sí. Lo primero que hizo con la complicidad del gobierno nacional es agarrar el cadáver y sacárselo de encima, mandarlo a Bolivia. Uh-huh. Lo mismo quisieron hacer con los otros dos cadáveres, tanto de Canaviri como de Salgueiro. Y los familiares dicen, no, se quedan acá y queremos que haya justicia. Y hasta ahora pasaron casi 11 meses y no hay una sola respuesta frente a eso. Es decir, lo que pasa es que lo único que quieren hacer es, y se están preparando para que después de las elecciones, porque la crisis viene de los países del norte, que está instalada en Argentina, se va a profundizar, y la única forma de poder hacer ajustes es haciendo que aquellos que podemos estar al frente de la lucha y aquellos que estamos al frente de los reclamos y demás, bueno, perseguirnos y quebrarnos, pero eso no va a ser así, porque la respuesta inclusive que se dio en relación a la detención de Sobrero fue muy importante. Uh-huh. La respuesta que se va a dar de todas las organizaciones ahora el día 20, que se cumple un año del asesinato de Ferreira, va a ser contundente. Y bueno, acá lo que tratan de evitar es que la gente y el pueblo se vaya organizando para que la crisis no la paguemos nosotros, los trabajadores y el pueblo, ¿va? Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Luciano Narduli, uno de los procesados por el Parque Indoamericano, algo que se sigue repitiendo en el tiempo, ya lo mencionábamos, ¿no? La espada de Damocles, se viene señalando estos procesamientos por parte de la justicia. El viernes pasado informábamos lo que pasa con Mino Ripoll por acompañar a los trabajadores de CRAF, lo que sucede con los mismos trabajadores de CRAF, lo que sucede con los estudiantes en la FUBA, lo que sucede con Péxico y tantas otras experiencias que marcan esto que te estaba señalando y que estaremos tratándolo en el día de mañana con nuestro compañero Juan Ledesma, la columna antirrepresiva de Correpi, respecto a la judicialización de la protesta. Y también hablaremos en el día de mañana con María del Carmen Verdú, abogada que lleva adelante una de las causas de Mariano Ferreira, los hechos sucedidos en Barracas. Nosotros ya estamos casi finalizando el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando con Virginia Pozzi, una de las vecinas que ha dialogado con nosotros en muchas ocasiones, porque hoy le tocó una experiencia en el hospital de General Rodríguez, Vicente López y Planes. Está Virginia Pozzi, a quien paso a saludar inmediatamente. Virginia, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, pero no queríamos irnos sin hablar contigo. ¿Qué sucedió en el día de hoy respecto a esta búsqueda constante de buscar los elementos para tu operación y lo que pasa con el profe? Sí, mira, profe, luchando yo y yendo hasta La Plata a la unidad de traslado, me dieron la prótesis. El inconveniente lo tengo de que ser yo trombofílica y tener otras patologías. Acá en el hospital me dan muchas vueltas para operarme. Entonces hace 10 días que me estoy orinando encima. Ya perdí el control de esfínteres y vine el martes pasado y me dijeron, bueno, le di el número de la ortopedia, todo, y vine hoy pensando que ya iban a tener porque estuve todo el fin de semana muy mal, ayer tratando dopada para poder estar junto a mis hijos, y vine para porque ya te digo, tengo pérdida de control de esfínteres, no puedo caminar más de 2 cuadras que me caigo, y tenía infección en las piernas de los golpes que me doy, porque soy trombofílica, la sangre se coagula y produce la infección. Y no me dieron morilla, así sinceramente. Entonces me descompensé al esfuerzo que hago al venir hasta acá. En dirección llamaron a guardia, guardia vine acá. Y se necesito el Voxtec, si es paciente de neurocirugía, pasaron al otro sector, una médica. Me mandan a este sector, nadie me atendió, fui a dirección 3 veces. Las 3 veces me dijeron que iba a venir un médico, nunca vino. Uh-huh. Recién entraron, hablo despacio porque estoy acá. Y hablé hace un rato con el señor Daniel, que es, no sé si es el subdirector o un administrativo. Expliqué tranquilamente mi situación y le dije, discúlpeme, pero yo voy a hacer un piquete dentro del hospital, no me voy hasta que no me operen, porque es mi vida. Y no es cuestión de vida o muerte, tampoco puedo seguir viviendo así, no saliendo de mi casa. Es decir, en estos momentos vos estás todavía en el hospital. Estoy en el hospital, sí, no me ha venido a ver ningún médico, solo los enfermeros se preocupan, de venir a tomarme la presión o si necesito algo. Estoy con pañales, así que cuando consigo que me vengan a poner la chanza está bien, y si no me orino encima, porque no tengo la sensación cuando ya estoy mojada. Entonces no es vida de muerte, pero tampoco es cuestión de que yo hace más de 5 años que estoy con esta lucha, me parece que es muy cansadora ya, y con reposo absoluto hace más de 2 meses. ¿Hasta cuándo? No es de vida o muerte, pero también no es digno vivir así. Entonces yo hoy le mandé y le puse, prefiero una muerte digna dentro del quirófano, porque el problema es porque soy trombofílica. Uh-huh. En estos 5 años he operado un montón de gente de acá y con patología más simple que la mía simplemente o más arriesgada alguna. Es porque soy trombofílica. Los trombofílicos como que nadie los quiere operar porque se les muere. Pero yo firmo, porque solo Dios sabe si salgo vivo o no de la operación. Pero yo le firmo a ellos un papel. Entonces, ¿cuál es la cuestión de que no me quieren operar? Virginia, entonces te vas a quedar ahí en el hospital. Sí, sí, estoy acá adentro en el room, con un piquete, digamos, me traje camisa. Me trajo mi hijo y mi hijo me está apoyando a mi hijo. Mis hijos me están apoyando en esto porque ya lo hice hace 5 años atrás en el hospital de Moreno para que me pudieran operar el útero porque me iba en hemorragia y era cuestión de eso, sí era cuestión de que en algún momento moría desangrada. Y tuve que hacer un piquete y así logré que me operaran. Porque nadie quiere operar al paciente trombofílico. Yo soy discapacitada motora y visceral. Es una discriminación lo que están haciendo los médicos y el directorio que no se quiere hacer cargo a veces. Virginia, ya muchas gracias por hablar con nosotros. Estaremos comunicándonos contigo el día de mañana y también ver y seguir este caso particular de cerca porque de algún modo muestra la violencia institucional. Exactamente, yo siento que es una discriminación lo que me están haciendo. Me están discriminando no querer operarme. ¿Entendés? Lo entiendo, Virginia. De allá, un abrazo. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba, Virginia Pozzi. Ha dialogado muchas ocasiones con nosotros respecto a lo que sucede con el profe. Y bueno, y ahora otra instancia, ¿no? Va a buscar la atención en el hospital de General Rodríguez y esto no ocurre, por eso lleva a que aún esté en el lugar acompañada por su familia y buscando ser atendida. Ya estamos ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy. Hoy comenzábamos con Enrique Santos Discépolos y nos vamos a ir con él, con El Hincha, un momento muy particular del cine argentino, donde Enrique Santos Discépolos dirigió, por ejemplo, a Neil Marshall, con su catita y Cándida, también una película que mostraba lo que era la gran actriz y humorista argentina, Nene Marshall. Santos, Enrique Santos Discépolo, con este personaje del hincha, muestra lo que es la pasión, el amor hacia el club. Lejos está de quienes dirigen a los clubes, es decir, los presidentes, y más lejos aún de los que dirigen la AFA. Información que estaremos trabajando en sintonía con Enrique Santos Discépolo a partir del 2012, para que te des una idea, Juan, que está del otro lado en la operación técnica, torneos y competencias, que tiene abierto un juicio contra la AFA, se hará cargo de producir los partidos de fútbol para todos. Así la empresa se va a distanciar del Grupo Clarín y Mariano Clos reemplazaría a Marcelo Araujo. Ya está reemplazándolo a Marcelo Araujo con los partidos de eliminatorias de Argentina, quien el locutor fue Mariano Clos. Bueno, esta novela es casi similar a lo que pasa con Nuevo Encuentro, así que vamos a estar tratándolo en los próximos días. Pero nos vamos a ir con el hincha de Enrique Santos Discépolo y pegadito a Enrique Santos Discépolo hablando con Gardel sobre Gira Gira, temas emblemáticos que nos invitan de alguna manera a reconstruir nuestra historia. Hoy le tocó a Enrique Santos Discépolo en primera voz. Ya lo escuchábamos en la editorial con su mirada, dice Polín, sobre el peronismo. Ahora lo vamos a escuchar con el hincha y luego pegadito el diálogo con Carlos Gardel. Así iniciamos. Nunca es tarde y así finalizamos en el día de hoy. En la operación técnica, Juan Jiménez, quien les habla, Fernando Ochoa, en los micrófonos. En la operación y producción, y ahí acompañamiento, Maite Ochoa, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante, hicimos el programa el día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate ahí, que llega a las 17 horas la repetición del recorte informativo. Luego, un grito de corazón. Luego llegará Radio Goodmed y luego Ruido Rebelde. Palabras que tienen mucha afinidad los lunes. Hay mucho ruido rebelde, por cierto. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en esta radio recuperada. Ayerni, qué trabajo. Y los colores. Y el club. ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? ¿Y a usted qué le dieron por tenerme a mí? Sí, hijo, pero... Uy, los 11 me lo dieron. Me voy al club. Y ruega que me vaya bien, viejita. Porque si no... O mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven eso. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. Y voy a entrar a pesar suyo. No, ¿y quién me lo va a prohibir? Si yo vengo a hacer la salvación de los colores. A mí me van a escuchar o me van a sacar envuelto en una canasta. Por favor, no puede entrar, señor. ¡Pero entró a la reunión! ¡Soy el socio número 17! ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? Este tipo quiere entrar a la reunión. ¡Claro que voy a entrar! Ustedes están hundiendo al club. Y yo vengo a salvar. Yo soy un socio. Estoy en mi derecho. Este es mi carnet. Échelo a la calle, que no moleste. ¡A mí me van a echar! ¿Y qué clase de club democrático es este? ¡A mí no me saca nadie! ¡No me saca nadie! Porque ustedes no saben nada de fútbol. ¡Boliquero! ¿Cómo dice? Mido sus palabras. No mido nada. Voy a hablar metros. Kilómetros de palabras. Porque si ustedes los dirigentes no ven nada, nosotros los hinchas lo vemos todo. ¿Y qué? Yo no tengo que trabajar también, pero largo todo. El club es lo primero. Venimos para darle noticias a Suárez. Venimos también, Lina. Vamos, muchachos. Vamos. Asesínenos. Hincha, señora. Nosotros podemos insultar a un jugador, ahorcar a un referee, quemar una tribuna, pero solo por un ideal. El Victoria no puede ir al descenso. De manera que resuelva, señor presidente. Me da un poco de lástima. Lina. ¿Vos sos hincha del cuadro o sos mujer? Mira que entre vos, entre Suárez y el club me van a volver loco. Menos mal que en el entrenamiento de mañana le voy a desquitar de todo. Bueno, ¿pero qué? ¡Vamos a reunir el negocio! ¡Sabor! ¡Pobre de ellos! ¡Esto no sabe lo que es un hincha de corazón! ¿Pero qué le dijiste? ¡Soborno! Llama a la ambulancia para que junte los pedacitos. ¡Soborno! ¡Soborno! Claro, Enrique, ¿cómo te va? ¿Bien y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Suerte que crea, fallando y fallando, te largue para. Cuando te viene la vida, el rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, seclándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga barfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada me importa. Gira, gira, aunque te nieve la vida, aunque te muerda un dolor, no es poco la ayuda. De una mano, de un favor. Cuando estén secas las finas de todos los timbres, te voy a apretar. Buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.